buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas sean. Este es un nuevo episodio del podcast Guarda que Vengo, podcast de comedia y otros chijetes. Mi nombre es Adelina Perdomo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. ¿Qué les puedo contar esta vez de mí? Les puedo contar que tuve un par de funciones que fueron una en las antípodas de la otra. En una de ellas, el público, no logré en ningún momento conectar con el público presente. Supongo que algo que ver tuvo el hecho de que tenía una mesa en primera fila que estaban jugando al Jenga. Ni mientras estuvo el presentador ni mientras estuve yo dejaron de hacerlo. Ambos hicimos referencia a ellos, pero no, fue prácticamente como que no existiéramos. Lo que me pasó a mí fue que, aunque decidí ignorarlos, dado que no había forma de conectar con ellos, decidí ignorarlos, pero en mi cabeza estaban ahí presentes y eso creo, estoy segura, mejor dicho, impidió que conectara con el resto del público, que estaba bastante más dispuesto. Una pena porque fue en un lugar que a mí me encanta estar y bueno, nada, iba como con otras expectativas y me fui para casa triste y abatida. Pero bueno, después tuve la recuperación clásica en la comedia, a todos los comediantes nos pasa que tenés una función que te querés matar y a la siguiente que decís, soy el uno, estoy para Netflix. Y esa función fue hace poquito en la ciudad de Canelones. Fuimos con Laura Falero y María Rosa Oña. Y primero que todo, el espectáculo estuvo muy bueno. Salió todo muy bien, pero en particular en mi parte del show me sentí súper cómoda, funcionó todo. Sentí que estaba haciendo las cosas muy bien con respecto al act out, los silencios, las caras. Grabé el audio, ¿no? Pero no sé, es de esas funciones que uno dice tendría que haberlo grabado, pero con video, digamos. Ustedes me entienden. Bueno, estamos con el episodio número 8 y la invitada es mi gran amiga Paola Percal. Paola Percal es comunicadora, directora audiovisual, editora y además es una crack de las de verdad. La quiero mucho a Paola. Aparte, la considero una de esas personas recontra inteligentes y muy sensible. Referente para mí en muchos aspectos, recurro a ella bastante con cuestiones personales y demás y siempre está ahí. Es un ser humano adorable y que todo el mundo quiere a Percal, a la Perky. No hay quien no quiera a la Perky. Y la charla fue más que interesante porque, como siempre, comenzamos a hablar de comedia, pero después derivamos en la muerte, sus raíces, las enfermedades, cómo sobrellevarlas, cómo el humor ayuda a llevar algunas tragedias adelante. Me contó de su trabajo audiovisual en el que está trabajando ahora, que es un documental que justamente tiene mucho que ver con todo eso. Hablamos de carnaval, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, Paola es una de las personas que más aprecio en este universo. Estoy sonando como muy alcahueta, pero no, es verdad, la aprecio mucho. Van a notar que en el audio hay como dos saltos, que viene la conversación y después es como que algo se perdieron. Bueno, es tal cual, algo se perdieron, porque no sé bien qué pasó. Esta charla la grabamos mientras íbamos hacia el este. Paola iba para Punta del Este, que es el balneario top aquí en el Uruguay, y yo iba para Piriápolis, que no lo es tanto, pero como está antes, aproveché el viaje de Paola y ella me arrimó hasta ahí. Y no sé qué pasó con la grabadora, que en dos instancias como que dejó de grabar y arrancó a grabar de vuelta. No lo sé, no me juzguen por eso. Fue en febrero que grabamos esta charla, así que está un poquito desactualizada. En el audio Paola nos recomienda algunas series o películas, pero después le pedí que me mandara por escrito lo que nos recomendaba ahora, en mayo del 2018, para ver, porque ella sabe mucho, es de las que te tira los ganadores del Oscar y antes de que suceda la entrega de los premios y le emboca, o sea, es muy cra, hasta en eso es cra. Y nada, me parece que está bueno que la escuchen, que la escuchen y que, nada, aprecien su calidad como persona y como profesional, porque es buena en lo que hace. Y nada, también les voy a pedir que nos visiten en nuestra página de Facebook, Guarda que Vengo Podcast, en nuestro Twitter e Instagram, que es @GQB, de Guarda que Vengo, GQB Podcast, y que comenten y pongan me gusta y o pongan no me gusta, me parece todo una reverenda inmundicia. Uy, qué cruel que he sido conmigo misma, pero bueno, estaría bueno saber qué es lo que piensan de lo que estoy haciendo. Y antes que nada, espero que disfruten del episodio con Paola Percal. Me encanta porque hablé pila. Hola. Sigo la rotonda. Agarramos la rotonda casi a la izquierda y nos vamos. Sigo, después ya está. Bueno, Pau, Perky, sí. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast acá. Ahí va. Perfecto. Y nos vamos. Ahí está, perfecto. Y tenemos a la señora. Igual ahora no la necesitamos. No. Ya está. Nos estamos yendo para el este, y también muchas gracias por eso, por llevarme, amiga. Es un placer. Sí, lo aprovechar. Sé. Todos te lo dicen. Che, Perkin. Decime. Este podcast va a tener que ver con, o tiene que ver con la comedia y otros chifetes, como digo yo. ¿Vos en cuál te metés? En otros chijetes. ¿Vos sabés el término chijete de dónde viene? No, ¿de dónde? Porque hay un chijete. En Montevideo tiene un concepto, tiene un significado, pero de donde vengo yo, de Libertad, sí, del lado de afuera del penal, que dicho sea de paso, lo van a tirar abajo. ¿En serio? Sí, te van a cagar el chiste. Me cagan todos los chistes que tengo de eso, sí, que creo que ese es el único. Pero bueno, no importa. Chijete en San José es tipo mamarracho, bolazo, ojo que ese se te tira, amiga. Ahí va. Pues estamos manejando. ¿No? Sí. Ah, claro, sí. Y bueno, chijete es eso, un bolazo, una cosa como una pavada. Perfecto, yo entro en ese término. Y vos te metes en ese bien. Pero también en la comedia, porque sí, en realidad la comedia está como género, ¿no? Sí. Y está el humor como forma de vida. De vida, ahí va. Eso. Ahí va. Y además vos sos comediante. Yo soy comediante, no ejerzo. No ejerces. Me jubilé. Ay, ¿Por qué eso? ¿Por qué no estás ejerciendo? Mira, voy a ser muy sincera. Me di cuenta que ejercer la comedia significaba dos cosas. Uno, trabajo. Laburo. Claro, había que laburarlo, había que trabajarlo, había que invertir tiempo. Y dos, era como... También había, en la época que yo hacía, estaba todo como empezando. Había mucha prueba y había como mucho también competencia, que está como todo en la vida, ¿no? Pero yo tenía bastante con el trabajo y la competencia y tratar de ganar más espacios laborales en mi vida, como para... Fuera de eso. Sí. ¿Cómo? Y me pelotudié básicamente, ahí ¿no? Va. Pero está, igual el humor nunca lo dejé porque me gusta. Es más, tengo un compañero de trabajo que siempre me dice que le encantaría verme hacer stand-up. Sí. Pero... Yo creo que la comedia local se pierde un gran valor. Un gran valor. Sí. Bueno, si todos quieren ser amigos míos de Facebook, me piden amistad, no los voy a aceptar porque no acepto gente que no conozco. Pero me pueden seguir en Twitter. ¿Cuántos amigos tenés, Paola, en Facebook? Pa, no sé, pero debo tener como 700. Pero porque ¿no tenés más? Sí, hay un tema. Yo soy una mina muy sociable. Sí, también. Ta, pero ese es el tema. Que yo lo que explico, yo soy una mina muy tímida. Que es lo que la gente no cree. Claro, y yo voy a darles una lección de vida. Bueno, no es una lección de vida porque no, ¿quién soy yo para dar una lección de vida? Pero el humor, sí, la comedia, es una forma de sociabilización. Bien. ¿Entendés? De poder comunicarte con el otro, de romper la barra de la timidez. Yo cuando era chica era muy tímida y muy sensible. Ajá. Y ahora siendo sensible. Y no creo que sea más tímida, la verdad, porque está, no puedo robar más con ese tema. No, me parece que no, que ya está. Pero mi forma de vencer la timidez es irme para el otro lado. ¿Entendés? Claro. Es tipo, está, pero si yo llego a un lugar, a un nuevo trabajo, a un lugar que no conozco a nadie, sudo. ¿Entendés? Y está, y después me voy para el otro lado. Y me siento en casa. Claro. Trato siempre de ser respetuosa y de ver como al otro, ¿no? De lo que le genera, porque no todo el mundo puede... Claro, se puede sentir, mucha gente se puede sentir como apabullado. Claro, digamos. Pero también me gusta usarlo, viste, por ejemplo, en el ámbito laboral como forma de distender. Sí, de relacionarme con el otro, de que haya un buen... Porque para mí la vida... Un buen clima. Sí, no soy una mina que está... Porque lo que doy yo a veces es que tipo... Ay, esta está todo el día riéndose, está todo el día jajaja, Claro. Y no es así. No. Soy una mina que estoy tipo... Ay, todo me chupa un huevo. Ay, dije me chupa. Pero no es así. Pero trato de que haya un ambiente siempre de sacar lo positivo del otro. Me parece que está bueno. Siempre estás claro. Sí, ¿entendés? Sí. Y si es algo que yo... Lamentablemente... No somos únicos, somos seres... ¿Cuánto hay? 150 mil millones de personas en este mundo, no tengo ni idea. 7 mil millones. 7 mil millones de personas. Y lo sé porque los conté. Ahí va. Yo sé, estuviste tiempo. Y la unicidad, todos queremos ser únicos en algo, porque es así, o buscamos quedar en la memoria. Ahí va. Porque hay algo que lo tenemos, voy a hacer algo... Bajón. Hay algo que es seguro. Todos nos vamos a morir. ¿En serio? Sí, pero con tu pajarito. No sé si lo asumimos, yo no lo asumo todavía. Claro. Sí. Entonces eso tratamos de buscar en ese. Y se supone que una forma. Yo creo que todos sabemos que vamos a morir. No lo aceptamos del todo, digamos. Mucho menos que, no aceptamos nuestra propia muerte. Cuando alguien se muere decís, sí, todos nos vamos a morir. Sí, qué bueno que se muriera en los 90. Pero cuando te pones a pensar en tu muerte, como que no querés que suceda. Y además eso está como, creo yo, no sé, relacionado al hecho de que esa necesidad del ser humano de querer durar para siempre... Y bueno, la única forma es dejando algún recuerdo, ¿no? Sí, y bueno, y parte de eso, bueno, por ejemplo, que a lo que iba yo es que en mi forma de comunicarme con los demás, trato como de tener una particularidad para ser recordada, que yo sé que estoy egoísta. Sí. Y acá estoy siendo muy sincera, pero bueno, cada uno busca de su manera. Y eso me lleva también a lo que yo hago en mi vida profesional. Ahí va. ¿Entendés que...? Contanos. Que cuando yo era chica, por ejemplo, me encantaba la gente que hacía escultura. Porque era gente que lograba perpetuar algo. Uh-huh. Claro, en mi cabeza de niña, yo pensaba que la gente seguía como viva en esa estatua. Claro, ¿no? Claro. Estatua, como decía yo. Y bueno, lo que yo hago, que yo en realidad soy directora, editora, trabajo en los medios, ¿no? Sí. Yo genero archivo. Claro. Siempre lo pienso eso. Claro. Genero archivo. Estás haciendo el registro de lo que van a ver los extraterrestres en unos años cuando... ¡Oh! Pues no voy a hablar de... Cuando, no, por ejemplo, cuando nos invadan. Ahora y los extraterrestres se van a contar con el carnaval. Lo edité yo. Vos estás editando... Ahora estoy editando carnaval. Entonces, le voy a decir a los extraterrestres. Nosotros hacemos el trabajo, yo no me hago cargo del contenido de carnaval, ¿viste? Igual ¿no te gusta el carnaval? Me gusta. No, sé. Me gusta, me gustó mucho. Iba de adolescente con mis amigos al tablado. Ajá. Después hice una película sobre carnaval con una amiga mía mexicana. Y entonces nos metimos adentro. Y la verdad que el carnaval de adentro es mucho más interesante y más divertido que como espectador. Mira, bueno, sí, debe ser, obvio. Sí, tiene todas unas cosas increíbles. Y después me puse a ser espectadora, ¿no? Claro. Y pasó un año, y pasó el otro, y pasó el otro, y me empecé a aburrir. Es personal, obviamente, sí, ¿no? Sí, sí, no sí, quiero sí. darle un palo al carnaval porque sé que es algo muy importante la identidad del uruguayo. Pero Tavi, en un momento me di cuenta que no tenía ganas de ir y que claro. no tenía ganas de verlo. Y a veces lo veo, pero llega un momento que uno está esperando, yo por lo menos, que me den algo diferente. Diferente. Porque ya sé que son, sí. ¿no? Pero por otro lado entiendo, porque justo ayer hablábamos con María Rosa. Anoche, sí. De cosas que el carnaval es muy contradictorio, ¿no? Que por ejemplo tiene esa cosa de que bueno, ahora ya no hay más reina de carnaval, hay figuras, pero hay textos que son súper machistas, súper sí. contra los gays, contra, no sé, la mujer, no hay mujeres. O muy pocas. Claro, porque cantan mal o lo que sea, y hay muchos tipos vistiéndose de mujer, como si estuviéramos, no sé, como si fuera Shakespeare. Como claro. Como si estuviera prohibido la mujer en el teatro. Sí. Que tiene un montón de explicaciones y que es verdad que uno no puede controlar las cosas porque si no hay censura, la. Pero me resulta como raro. Y después me di cuenta, dije, bueno, claro, el carnaval funciona porque hay una. Al ser un país tan chiquito, tenemos una ganas, no ganas, un ímpetu de identificarnos con cosas que nos separen del universo, claro. la individualidad del y ahí país. Y ahí volvemos a lo mismo, a lo inicial, que hablábamos. Es lo mismo, como país que como persona. Sí. Y tal, yo sé capaz que viene un sociólogo y me dice, hola, estás diciendo cualquiera. No importa, ¿cómo es que se dice? Chijete. Estamos diciendo chijete, ahí va. ¿Entendés? Entonces está. Pero, volviendo a lo que hablábamos, yo, el humor, para mí, viste que hay, ¿quién decía el humor va a salvar? Gustav. Gustav, el humor va a salvar al mundo. Sí. Y es así, el humor es un arma de lucha. ¿Entendés? Y claro, sí. Yo lo tengo porque viene de mi familia. Eso, bueno, iba a ir un poco a eso y más que tu familia, tus raíces. Claro, porque claro, yo, capaz que esto es una sorpresa para la gente. No, pero yo soy judía. Sí. Hay una judía y una torta en un mismo auto, qué cosa espantosa. Sí, somos las figuras del carnaval. Nosotros somos lo que le pone la D a diversidad al Uruguay. Sí, a mí igual voy a decir una cosa que ahora que me siento como en intimidad y ya sé que lo va a escuchar miles de personas que no me conocen. Ojalá lo escuchen miles Ojalá, de personas. Sí, Paola. A mí me pasan cosas muy graciosas con eso, tipo. ¿En serio? No parece. ¿Cómo? No sé, capaz que lo mismo. Claro, a un afro-uruguayo no le van a decir, ay, soy negro, no parece. Porque está, ¿entendés? Porque como que se le nota. Se le nota. Pero a mí es como, claro, ¿viste? Tiene que ver con que todos tenemos prejuicios. Total. O imágenes total, en la cabeza, total. Y yo soy una más. Entonces, tipo, y soy bastante easygoing y social, ¿verdad? Ahí va. Entonces es como que, pa, mirá, no. No pareces que. Entonces ahí como me conocen y dicen, no pareces que vos claro, sos dueña de los medios. Claro. Y conquistaste el mundo. Y andás, no sé, oprimiendo pueblos por Medio Oriente. No. ¿Entendés? Sí. Y claro, y me río porque claro, porque también, bueno, eso también sin reírse de las cosas es sacarle un poco de presión. Ojo, sí. Hay un límite. Bien. En el sentido de que vos no te podés reír de todo porque si no le sacas valor. Tenés que tener. Y es un huevo, yo no sé si lo manejo, la línea. Claro, el respeto. Pero por ejemplo, que esto es algo que se habló mucho. Yo hay cosas que me puedo reír. Porque sos judía. Porque sos judía. Como me pasa a mí, yo me puedo reír. Yo no me puedo reír de las tortas, o sea, me puedo reír, pero no me puedo reír. Mejor dicho, no podés hacer reír con. Mejor dicho, mira qué atrevida. Me parece que capaz que la idea es esa. Vos no podés hacer reír con cosas que son de otro, digamos. Yo no puedo hacer reír acá, por ejemplo, con los judíos. Yo digo, ah, está, no sé qué, y viene alguien, no sé, viene una torta, no sé si está bien decir torta o... Vos no podés decir, claro. Yo sí. Está. Entonces, una lesbiana. Y me mire yo como chiste. ¿Cómo es? Homo lesbo comunista. Ahí va, una homo lesbo comunista. Está. O sea, todo. Judía, ¿no? Y yo estoy haciendo un chiste que haces vos y me mira y vos qué sabes. Claro, ahí también. Yo a veces pienso que tiene mucho que ver con. Martín Rocco una vez dijo algo así como: si no hables de minería si no sos minero. Naturalmente, esos chistes no te van a salir. O sea, vos podés aprenderte, que yo lo relaciono también con el tema del robo de los chistes y no sé qué. Te robarán el chiste, pero hay chistes que no los van a poder decir de la misma forma, ni van a causar en el público lo mismo viniendo de alguien que no le sale de adentro. Claro, te viene haciendo un chiste de la Andricina. Ahí va. O de carnaval. Porque todo vuelve. ¿Cómo se llamaba eso del stand-up? Porque me olvidé la teoría. De volver. Un callback. Ah, es un callback. Que también es usado mucho en teatro, ¿no? Cuando haces una audición y te vuelven a llamar. Es un callback. Y aparte, o sea, mi familia viene. Bueno, estábamos en eso, sí, claro, ahí va. ¿De dónde te sale lo del humor? ¿De dónde viene? Porque mi familia viene de la tragedia. El humor viene de la tragedia. Para mí, el humor viene de la tragedia. No es tragedia, no, tipo. Me imagino que ser uruguayo lesbiana no es una tragedia. No sé. Bueno, depende de cómo lo haya vivido. Claro, yo qué sé. Pero, o sea, de lo difícil, de lo duro. Mira, que una vez lo hablé con Alan Goldman, haciendo una sinopsis, hablando del humor y la tragedia. Es una coraza, claro, que nos permite hablar de lo más duro. Sí. ¿Entendés? Porque a veces es como una forma de exorcizar, como de sacarle la carga negativa, yo qué sé, y poder atravesarlo. Claro, y a mí... Y seguir con tu vida, digamos. Ahí va, y a mí lo que me pasa es que estaba diciendo, toda mi familia, menos mi mamá, que es uruguaya, es polaca. Ajá. Mi papá, mis abuelos, cuatro, mis abuelos maternos vinieron ante la guerra. Mis abuelos paternos son sobrevivientes del holocausto, no se rieron nunca. Claro. ¿Entendés? Pero todo. Y tienen un hijo único que es mi papá. Ajá. Hola, papá, estoy exponiendo tu vida. Ya vamos a llegar a eso también. Ahí va. Entonces. Pero ahí no había, ¿no? Te juro que no se reían, era horrible. Claro. Pero mi viejo se empezó a reír de eso. Claro. De lo que le tocó. No es que se reía de. Ay, sí, mira qué gracioso. No, claro. Claro. Se ve todo. Y para él no es motivo de risa, pero sobre lo que él vivió en su casa, claro, es capaz de hacer, de sacar humor de esa experiencia, claro, y aparte o de transmitirlo con humor de forma que para él sea menos doloroso, claro. El recuerdo, por ejemplo, y ahora es peor porque tarado, se enfermó, no. Claro, pero después pasa que se mueren mis abuelos y él se enferma de cáncer. Que no es una mala palabra, se puede convivir con el cáncer. Claro, que para mí es algo cotidiano, entonces hay gente que le choca. Y a veces yo a mi padre lo puteo porque hace chistes y decís, ah, mi hijo, para. Claro. ¿Entendés? Tipo, con la guía al cementerio, ay, cuando viviste. Sí. Pero. Claro, bueno, pero eso a él. Y saluda a la gente, claro, que lo conoce eso... y dice. Ay, qué ganas de volver. Y mi madre lo quiere matar. Claro, pero es a vos y a tu madre a las que las afecta. Pero a él, eso de alguna forma lo alivia. Obvio. Sabiendo que está enfermo, el tipo es capaz de hacer ese tipo de chiste, ¿me entendés? Y está bueno, y para mí, y, padre, y eso sana. Claro, porque el tipo tiene, hace 10 años que está. Bueno, no está enfermo, hace 10 años tiene enanas. Sí. Y como digo yo, no pasa una parrillada completa. Le falta todo, le falta riñón, pulmón, no sé qué, tipo. Está. Y claro, pero por ejemplo, una vez mi madre le dijo, pero se lo dijo con humor, nos reímos, pero está, nos estamos riendo de algo que es trágico, claro. Yo sé que a mi padre le doy, porque es un tema vivir día a día con eso, sí. O sea, no pudiendo comer todo y teniendo que ir a los médicos, no sé qué. Pero a mi papá no le gustaba lo que le había hecho a mi madre, que cocina divino, mamá, vos. Es hermoso, todo el mundo lo ¿cómo sabe. Es que se llama tu madre? Alicia. Claro, ahí va. Según ella, yo le debo mi vida del humor, porque dice que igual yo hacía hasta bueno, tanto hablaba de ella. Un poco sí, y un poco sí. Como decís vos, ¿no? Que puedo. Sí, ¿puedo quemar chistes tuyos? Sí. Claro, que sí, que tu hija había psicólogo y le va a decir la culpa, y el psicólogo le va a decir la culpa es de tu madre. Sí, ya sé, pero ¿cuál de las dos? ¿Ves? Ese chiste lo haces vos y lo decís así, y es completamente distinto a como lo digo yo, lo digo yo. Y porque es mío. O sea, Agadu, atenti. Pero estábamos hablando de algo que había cocinado tu madre. Ay, a mi papá, viste, ay, estoy podrido de comer siempre esto, me embola, no sé qué. Y mi padre agarra y le dice, ¿qué quieres? Si te falta la mitad de los órganos. Nada, ahí nos cagamos a risa, pero está bueno, porque para mí eso fue clave para que él. Y tiene un positivismo que a mí me choca. Ay, claro. En una buena. Sí. Te deja tipo. Y está bien. Wow. Porque no me permite a mí tampoco. Y yo, porque voy a estar mal si el tipo dice. Claro. Bueno, es una cagada, pero vamos adelante, vamos. Es otra cosa más. Sí. Y a mí me impresiona porque la gente lo llama. La gente se enferma. Pobre, mi padre se me va a matar porque va a decir que le va. Lo dejo como muy. Te iba. Te voy a preguntar. ¿No hay problema con que esto salga bueno, estoy haciendo una película sobre mí, sobre mi búsqueda de identidad, porque está esto que hablando ya me ayuda a pensarla, porque es muy difícil, algo que es muy difícil es escribir lo que es escribir, y lamentablemente las películas para hacerse necesitan ser escritas. Claro. Y es algo visual y para mí me cuesta. Vamos a poner un poco en contexto esto que estás diciendo. Estás escribiendo una película sobre. En realidad ya las tengo filmadas, pero para conseguir fondos la tengo que escribir. Ajá. Entonces está filmada. Yo he filmado a mi padre. Cuando mi padre se enferma, yo empiezo a filmarlo porque todo esto que veníamos hablando antes. Ajá. Vienen de Polonia, mis abuelos nunca hablaron de nada de lo que pasó, yo no tengo ni idea. Claro. Justo el día estaba diciendo en el trabajo, me dice, ¿cuántos percal hay? Soy la única percal del Uruguay, mujer. Uruguaya. Después está mi papá y mi hermano. ¿Entendés? Y ya está. Y mis abuelos, que en paz descansen, Dios lo tenga la gloria. y no lo suelte. Nunca hablaron del tema. Claro. Mi papá, que es hijo único, viene de Polonia, después la agarra la ciudad, nunca preguntó. Y para mí fue muy interesante, por decirlo de una manera, que un loco se enfermara después que se murió mi abuela, ¿no? Que tiene toda una carga psicológica. Sí. Y ahí empezó con un positivismo, tipo, él le tenía miedo a todo, a enfermarse, al bisturí, al dentista, no sé qué. Ahora es tipo, bueno, me van a sacar un pedacito de. 23 operaciones. ¡Pata! 23. ¡Pata! Bueno, el otro día vinieron a sacarme sangre. Fui a sacarme sangre. Y me dice, ay, percal, yo conozco un percal, no sé qué. Le digo, ah, sí, es mi padre. Me dice, sí, le decimos Highlander. ¿Entendés? En el sanatorio. Nos cagamos de risa. Porque está buenísimo. Y igual a mi mamá, por ejemplo. Me va a matar, no le gusta mucho. La eso. Pone un poco nerviosa. Porque claro, porque una cosa que. Esto es un spoiler de la película, que sale en la película que yo filmé, que mi padre dice cuando cumple 70 años y cumple 10 años de. De enfermo. De que se enfermó. Ajá. Ahí va, de que se enfermó. Y que tiene toda esta cosa de ir a los médicos, hacer el PET y venir y no sé qué. Y es todo como. Tenés que tener toda una organización y una cosa. Que dice, claro, él dijo yo, que le agradeció mucho a mi madre. Porque mi madre, viste, la gente que está al lado de los enfermos a veces está callada. Sí. ¿Entendés? Y dijo, yo no sé si hubiera hecho todo lo que hizo Alicia por mí. Y la verdad, y lo digo, esto es como. Y nos estacionamos, paramos en la roja. Momento cinematográfico. Pero está, y como que está buenísimo. Y está, y en realidad la película es mi historia, ¿no? Porque yo busco, bueno, está. Vos buscando tu identidad. Claro, porque tipo, otra vez la muerte, porque está, la guerra es muerte, ¿no? Sí. Y estamos en un momento también que otra vez la hay. La enfermedad es una guerra. Claro, me gustó esa frase, la voy a poner, porque ahora que estoy tratando de Porque de reinventar el texto, ¿viste? Opa, bien ahí. La enfermedad es una guerra, me encantó. ¿Me pones como colaboradora? Sí, sí, después el tabaré, cuando me gane el tabaré charrúa, que es el nuevo premio que me acabo de inventar. ¿Tabaré charrúa? Ah, claro, inventaste un premio, claro, el tabaré charrúa. Bien. Que es un tema, bueno. Bueno, el tabaré era un charrúa. Claro. No, pero es eso, ¿no? Y tipo, y la, o sea, está, yo tengo que tiene que ver con lo que hablamos antes, el olvido, ¿entendés? Sí, la sí, o de perdurar. Claro, tipo, a través mi viejo del se enferma y la muerte otra vez ahí. Y yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi padre, pobre, no te estoy puteando, Percal, pero no preguntar, porque todo es justificable, uno pregunta porque hay miedos y por respeto al otro y porque no sé qué y está moto del orto que no se mueve. Sí, capaz que estás muy cerca de ellos, a mí no, me pone un poco nerviosa. No te pongas nerviosa. Bueno. Yo te manejo bien. No, eso no lo pongo tú. No, como viste. Los queremos pasar. Sí. Ay, que eso son de una road movie. Ahí va. Entonces, el tema es. Porque siempre fue mi dilema, y porque iba a festivales y todo, tipo, y a mí, porque la gente siempre me pregunta, y es, te cuestiona mucho los festivales y la gente de los fondos. Y a mí, ¿por qué me interesa saber tu historia y la de tu padre? ¡Pum! Claro, claro. Y es lo mismo, yo qué sé. Bueno, pero así son todas las películas. Y así es la historia de vida. Exacto. ¿Me entendés? Pero para mí tiene que ver pila con lo que está pasando ahora, porque también es un relato del Uruguay de los 50. Mi padre renació, es una persona diferente gracias a ese Uruguay que tenía un conventillo, que le enseñó el español, que le permitió ir a las, o sea, mi viejo no tenía nada, que le permitió ir a la universidad, que le permitió tener un trabajo, que le, o sea, que habían otros inmigrantes y las historias, y hoy en día hay nuevos inmigrantes, es verdad. El Uruguay se vuelve a enfrentar a eso y el mundo es un mundo de movimientos. Lamentablemente las guerras y los conflictos son un eje de eso. Y sí. Entonces, yo lo que aprendí yo con esto es que lamentablemente las grandes guerras y los grandes conflictos no se terminan con las fechas. Yo sigo teniendo como resabios de... Sí, resaca de esa guerra. Sí, sí, sí, sí. Entonces está, y ahora me llevé a mi papá a Polonia. Porque nunca había vuelto, o sea, había vuelto, pero estaban los comunistas, y no había encontrado su casa. Y ahora tradición, tiene que ver con la obra. Con el violinista. claro, cada uno, viste, bueno, pero por ejemplo, mi viejo tiene como esa cosa de, hay que recordar, obviamente, ¿no? Hay que recordar, se ve todas las preguntas. La casa de mis padres es muy gracioso, tiene hasta un libro de cocina de sobrevivientes, tipo sobrevivientes que escribieron recetas. ¿Entendés? Tipo, es como así, uno como que crecía así. Y para mí, yo tengo más una cosa de reconciliación. Y justo ayer mi papá me llamó porque está muy triste, porque en Polonia hay un gobierno de derecha nuevo, bastante salado, que aparte va contra la mujer y está como tratando de minimizar toda la historia judía en Polonia, ¿no? Ajá. Pero nosotros... de borrar lo histórico, digamos. Sí, de negar el involucramiento de los polacos. En la Segunda Guerra Mundial. Y está, y hablábamos con papá, que en realidad estuvo buenísimo. Nosotros conocimos pila de jóvenes. Súper fue... Él se había ido re contento de Polonia. Muy conciliatorio. Jóvenes que... en este viaje cuando fueron... Sí, entonces le dije, vamos a quedarnos con eso. Y que claro, son gente que están contra el gobierno... y bueno, que hay, ¿qué vas a hacer? A él le cuesta y se pone mal. Para mí el mundo, yo ya aprendí, es así, hay gente buena y gente mala, hay gente que va a negar, ¿viste? Sí, hay sí, gente, sí, y sí. ¿Viste? Por ejemplo, en internet. Las redes, que la gente intenta convencer al otro de algo, ya está, él va a seguir pensando así, yo voy a tratar de hacer mi mundo mejor. Y de enseñar con mi experiencia y demostrar lo que viví yo en todo sentido, no solamente en el sentido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero está, bueno, me fui. Bueno, está eso. Y bueno, y el humor es parte del... Mirá, este tarado que va por la banquina. Un tarado por la banquina pasando en la ruta interbalnearia y... Ay, no, Dios. No. Y nosotros, y el humor es parte de la película, porque es un discurso diferente, porque vos decís, ah, está una película, como dice mi amigo Alan Goldman, una comedia sobre cáncer y holocausto. Ah, ¿entendés? Y en realidad, claro, nosotros no nos reímos del holocausto. Alan y su humor negro. Su humor negro, ¿entendés? Tipo, no es que nos reíamos, pero nos reímos, digo, yo me reí. Sí, claro, sí. ¿Entendés? Sí. Tipo, está, la gente a veces me mira con cara de... No me río de Auschwitz. No te burlas. Ahí va, no me burlo de Auschwitz, pero está, viste... me burlo de, por ejemplo, de lo que viví yo, de mi abuela obligándome a comer, ¿eh? No sé, mi abuela. Y ahí está siempre el humor. Y así es como lo vivís y así es como te ayuda a vivir, digamos. Claro, y para mí, que es un tema... a mí me gusta la gente que sabe, que entiende la ironía. Claro. Entonces, no todo el mundo entiende la ironía. Hace poco alguien decía algo de eso con respecto a lo que está pasando con el humor hoy día, justamente. Que como que todo puede llegar a herir a alguien, o a tocar, o no sé qué. Claro, viste como ahora que dice, no se puede hacer más chistes. Claro, y me parece que tiene que ver un poco con eso de el manejo de la ironía y la comprensión de la ironía. Claro. Yo qué sé, no sé, es como para estudiarlo en profundidad y en análisis y analizarlo, pero tiene mucho que ver con eso, con lo irónico. ¿Qué es la ironía? Capaz que lo que se está terminando justamente es la ironía como forma de humor. Como forma. Punto. No podés ser irónico. O de pronto alguien utiliza la ironía, pero el otro no la interpreta. Entonces, nada. Ahí el mensaje se pierde porque como era emisor y receptor no tienen el mismo código. Ahí va, no tienen tienen otra canalera. Mira, a mí lo que me pasa es que me pasa mucho y es horrible porque todos jugamos. Todos. Y tipo, si hay alguien que no puede captar las ironías. No es que estoy todo el día siendo irónica, porque si no, esta mina está todo el día con... Pero en ciertas cosas, tipo, si hay cosas que vos no captás, no puedo. Y las redes son un tema complicado, ¿eh? Porque todo lo que se dice ahí se toma como... Literal, verdadero, como verdadero, como cierto. Y hay algo que yo siempre pienso con respecto a lo escrito, ¿no? Y vuelvo a lo mismo del mensaje y la comunicación. Cuando vos escribís un mail, un post en Facebook, un tweet, lo que sea, lo escribís con una carga emocional, cualquiera sea. ¿Ah? Claro, como los WhatsApp, que vos te mandás tipo... Exacto, sí. ¡Ay! ¡Ay, esa gente, por favor! Yo voy a decir una cosa, abro paréntesis, los peatones son lo peor que hay en el mundo. Cierro paréntesis, pero bueno. En este caso, sí. No, pero sí. WhatsApp, vos le mandás un WhatsApp a alguien y dices, te estoy esperando hace 15 minutos. Y capaz que le pusiste, te estoy esperando hace 15 minutos, ¿cuándo venís? Claro. Y él le dice, te estoy esperando hace 15 minutos. ¿Cuándo venís? Y ahí se arma. A eso voy. Justamente, no, el que lo lee no tiene por qué tener la misma... Eso, no tiene por qué leerlo con la misma intención que vos lo escribiste. Y por eso me parece se arman los quilombos que se arman en los posts y demás. Y aparte porque todos vienen con la verdad. Y cada uno tiene su verdad, exacto. Pues la tipo, todos saben todo. Todo viene, y que capaz que es una forma nueva de descubrir al ser humano, porque capaz que antes no era porque no hablabas con todo el mundo, pero es como, igual hay como un hambre de fama, ponerle. De popularidad. Habla, claro, y la gente habla siempre de... O sea, capaz que yo también lo hice, ¿no? Porque seguramente para el archivo van a encontrar algo que yo puse. Y parece que hablo de... Porque capaz que lo hice también, ¿no? Tipo, yo también soy ser humano. No me creo que soy Giordano. Pero esa cosa... cada vez menos, como que me empecé a por ejemplo, en Twitter antes yo era como más enojada, más... La gente se enoja y se pelea con la gente. Va a doblar ese, sí. Parece. ¿Qué cosas extrañas hemos encontrado? Claro, tipo... El señalero de este no señor... No le funciona. No sé si no le funciona o qué, pero... Gente, para los uruguayos, estamos en Salinas. Es un punto neurálgico del tráfico de la interurbanía. ¿No es verdad? Sí, ¿por qué? Porque hay semáforo como en Floresta, salen y entran autos. Ah, ok. Si querés podemos hablar de los medios uruguayos. Y no trabajo nunca más. Me parece que no, ¿no? No, mejor no. Mejor no. No, pero soy... Adherir a Perky en tu... Adherir a Perky en tu empresa solamente te va a dar albaricias. ¿Albaricias? No sé qué es. Te chijetes. Te va a dar chijetes y buena onda. Y la gente dentro de tu empresa va a estar feliz. Che, comuníquese a @la/Perky por Twitter. ¿En qué estábamos? Estábamos en las redes sociales y eso, y vos decías que en Twitter antes era más como más agresiva y cosas. Agresiva, pero me involucraba más en cosas que me doy cuenta que al pedo. ¿Quién soy yo para, o sea, evangelizar? Ese, tipo, vos sos como sos, o sea, al contrario, vos me estás diciendo algo, vos sos como sos. Me peleaba mucho con respecto, o sea, con la gente que se pelea, no sé, viste, Frente Amplio. Partido Nacional, tipo, ahí va. No le vas a cambiar de la opinión. Tipo, yo soy el más bueno, vos sos el más malo. Yo soy el más bueno, vos sos el más malo. Está bien, ya está, ¿viste? Aquí, se lo estás diciendo, al final, te lo estás diciendo vos mismo. Claro. ¿Entendés? Tipo, claro. Okay. Me parece que también, pero es una buena arma de, un buen arma de humor. Y también de información, por ejemplo, yo puedo ver las que, redes. Claro, puedo ver que escribe Stephen King. ¿Cuándo yo me hubiera enterado? Sí, lo que sí, tal cual, sobre Trump. Claro, yo lo sigo. Yo lo sigo y sigo a Ron Perlman, que es muy bueno, que es el actor que hizo de Hellboy las primeras dos. Ah, sí. Y es sí, muy sí. Anti-Trump y es muy como, está como enojado, ¿viste? Esta gente. Ah, mira. Los yankees enojados están buenísimos. Es como que descubrieron esta cosa de. Tener un pelotudo en el gobierno, ¿verdad? Le ha enojado todo el tiempo y no pasa nada, ¿viste? Ahora le descubrieron amante de Playboy. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿A Trump? Sí, no sé. Igual yo le tengo que agradecer porque la verdad que los late night shows han sido una maravilla. Está Trump. Aparte, claro, es como ver eso, tipo, no, antes se reían porque era una locura y después que esa locura se materializó. Seguro, se llevó a cabo. Sí, ¿mirás mucha comedia? Sí. ¿Qué mirás? Miro Ellen DeGeneres. Ajá. Igual les voy a contar un... ¿El programa? Sí, y un poco ella haciendo stand-up. Le voy a contar un chusmerío. Resulta que yo hace unos años trabajé, hice un servicio de producción con Los Ángeles. ¿Sos tan cra, Paola? No, fue, si la verdad. Si el mundo supiera lo que es Paola Percal. No, en realidad fue a la remada, pero salió bien, era para un programa de comida. Y eran unos de Los Ángeles que me quedé muy amiga, y había una mina que era productora, que era, aparte sea stand-up, era igual a él. Ah, mirá. Igual, que ahora no lo vas a estar escuchando porque no habla español, pero la voy a ir a visitar próximamente, queda muy buena relación, una cra. Y me dijo, sí, todos me dicen lo mismo, pero yo tuve una mala experiencia. Ah, ¿con ella? ¿Con Ellen? Sí. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, hizo una semana producción del programa, una semana de producción del programa, ¿está? ¿Ella? Doctor, sí, como una, cuando haces un reemplazo. Ah, ok. Y primero que eso, me contó que era obsesiva con el aire acondicionado y que tiene que estar siempre el aire acondicionado en 23, ponele, y... Y ella estaba como muy emocionada porque iba a conocerla a él. Y a él. No sé qué. Uh-huh. Y me dice, una asquerosa. Y que puede ser, porque me dice, súper asquerosa, no habla con nadie, está en su mundo. Tipo, no. ¿Será? Es lo que dice. Igual a mí me gusta, o sea, me parece que es muy buena en lo que hace. O sea, me gusta como entrevista. También tiene ese personaje, soy la mejor del mundo y dura mucha plata. Que habla que es buena en su negocio, ¿no? Sí, porque sí, sí, sí, sí, que le va muy bien porque, claro, sí, sí, sí. Pero está, no. Y después, Jim me gusta mucho las entrevistas. Me gusta mucho las entrevistas. Porque soy media, cuando no quiero pensar, miro cosas de Hollywood. Vos mirabas las Kardashian, ¿no? No, nunca las vi. Pero si vos me preguntás qué Kardashian es tu favorita, sé. ¿Cuál es, Chloe? Y sí, porque es la más normal. La más humana. La más gordita. No sé qué hace. O sea, sé de la, tengo Twitter, sigo a Paris Hilton. Entonces me entero de las cosas. Pérez Hilton puede ser que haya tenido flor de quilombo y que lo echaron de algún lado así. No tengo ni idea. Por homofóbico incluso. No puede ser, sí, loco. Por eso. Es gay y tiene tres hijos de como Luciana Salazar. Sí, o como Ricky Martin. O como. Felicia la vez. Y como. Freddy también May. Como. Ay Dios, Farley. Sí, se compran hijos también. Bueno, básicamente sale como 10 millones de dólares. Se lo mandan a hacer, que es difícil. O sea, mira, vos no hables mucho. ¿Está? Pero acá tenemos nuestra farándula uruguaya. A mí me ampara la ley. A vos te ampara la ley, pero seguramente cuando lo haga Patricia Wolf, ahí vos batías y yo lo hice antes. ¿No? Patricia Wolf me sacó todo el protagonismo torteril. Mal. Mira, Patricia Wolf. Sí. ¿Qué te manda a estar divina y hacerte torta? No. No me pasa. ¿Por qué no me van a ver a los espectáculos de stand-up? No, pero vos hiciste una en un coso de que era como una institución. Sí, no, bueno. Al día de la mujer. Pero no. Tuve que ir yo a no ese van. Lugar. No se van. Mueven por mí. Tampoco quiero que esto suene a... Ay, me dejan. Pero es una bueno, cosa muy rara. Es algo bueno, en realidad. ¿Por qué? A ver. Porque desesgas, que no existe la palabra, el público. Llevas tu verdad a otros lados. Sí, que en realidad igual está bueno. Igual estaría bueno también, tipo, ay, como que se sienta identificado con lo que puedo decir. Claro, pero es que cuando estuve en el en Casa Tomada, por ejemplo, sí. Que fue ahí está. Vos estabas, de verdad. Que casi te levantan en alza. ¿Viste? Sí, claro, es que yo lo sentí como que estaba. Dije, este es mi público, ¿me entendés? Sí. Este es mi público, buenísimo. Fue brillante, fueron dos funciones, pero maravillosas. Me hicieron muy feliz. La gente estaba feliz. Venía, el público venía y me abrazaba y que no sé qué, que no sé cuánto. Necesitamos más gente como vos. Eso fueron cosas que escuché. ¿Viste? Pero vos pensás pero que después... no sé si te abrazan por... A mí te abrazan porque haces pública tu vida. Ah... No sé si tanto por el humor, sino por el contenido y por tu... Por la visibilidad. Sí. Ahí va. Puede ser... Bueno, pero por lo que sea. Yo te abrazo. ¿Qué quieres que te abrace? No quiero que me abracen, pero digo, es como que es raro un público que no... capaz que, ojo, el problema es mío que no lo trabajo en el sentido de buscar acercarme más a ese público. Pero vos querés buscarte acercarte más a ese público. ¿Y por qué no? Claro, es como mi público. Pregunto. Y sí, claro, no quiero que sea mi único público. Por suerte no lo es, le digo por suerte. No, claro. Es que si no sería muy cerrado. Fue una comparación tonta que hice con la música y no, las lesbianas bueno, en la música viene y demás. Moldaski, que es el argentino en este caso. Sí. Y toda la colectividad va a verlo. Van a reír. Y llenan el teatro y demás. Claro, que lo mismo. Capaz que ahora estoy pensando que capaz que no es que lo esté pensando ahora hacer, pero un análisis que puedo hacer es que justamente yo no hago tipo no promociono mis espectáculos como espectáculo LGBT, de arcoíris. Ahora queer no. Hay un LGTB, algo más. Sí, creo que la sigla se va aumentando con determinados términos que no, los, yo los no. Los millennials, creo, no, ahora me sacan todo eso encima. Pero como cada vez hay nuevos etiquetas. Por ejemplo, hay gente que dice que poliamor. No, sí, puede ser, sí, que sí. Ellos sí. Se enamoran de la persona y no importa el género ni nada más. Que todavía sí. Yo no entiendo, no me vengan encima, no sé, lo estoy hablando de la ignorancia, no de la maldad. ¿Qué diferencia hay esto con ser bisexual? Lo mismo, depende de lo que te enamorás. Lo que pasa, claro, pero lo que pasa que ahí la bisexualidad estás asumiendo que solo hay dos. O sea, estos también pueden estar con travesti, con gente que se cambia de género. Sí, yo no quiero meterme en ese brete porque la verdad que soy muy ignorante en el tema. No. Y además de que creo que ya estoy grande y no logro algunos conceptos no logro. Claro, es muy gracioso. Hablando de millennials, ¿vos sabés que nosotras somos millennials? No somos millennials. Sí. Ver, somos millennials. No, nosotros somos la generación X. ¿Sí? Claro. Ah. ¿Te acuerdas de la película? La sí, claro, X? Winona Ryder. Claro, esa es nuestra generación. Esa es nuestra generación. Es tipo, la gente deprimida todos los 20, hasta que buscando lo que hacer y queriendo romper con los padres. Tal. Hoy en día le chupan huevo todo, digo. Lo único que quieren es juntar plata para ir a cabo. Puede ser. Sí, y la generación X es de los que nacieron en los 70, 80. Y los millennials es del 80 y pico para adelante. ¿Por qué decimos que son? Ay, porque me pareció haber leído algo así como que está, capaz que no, era mi deseo de pertenecer al los millennials, de ser más joven. Porque los millennials, yo, que en realidad hay que rescatarlos, porque esa cosa de como yo creo que los atacamos mucho, ¿no? Pero yo he trabajado con millennials y me costó al principio. Porque uno va con su cabeza y su modelo de lo que trató de enfrentar. ¿Está grabando? Porque hablé mucho. Para un poquito que no sé qué pasó acá. Hablamos de esto. Dale, estamos muy políticamente incorrectas. Bueno, no sé qué fue lo que pasó. Estoy grabando de vuelta, Pavo. No sé qué fue lo que pasó. Perdón, porque estábamos dándole palo a los millennials y... Porque hay que... Una pregunta, hablando de eso. Sí. Hay que decir, nosotros somos políticamente incorrectos, pero el mundo es políticamente incorrecto, pero tratamos de ser políticamente correctos. ¿Cómo? Porque estaba diciendo que estábamos siendo muy políticamente incorrectos. Sí. Que en realidad el mundo siempre trata de ser políticamente correcto, pero que la esencia del ser humano es políticamente incorrecto. Es incorrecto, sí. No, sí, es una... Sí. Igual, siempre con respeto a los demás, porque políticamente incorrecto... agredís al otro no tiene... No, es incorrecto de lo incorrecto, dentro de lo incorrecto. Ok, si vos decís está bien. Si querés como... No, porque podíamos hablar como de gente de los medios, pero yo me estoy... Pero lo que pasa es que me parece que no te va a hacer... Sirve. A mí me encantaría hablar no mal de mucha gente, pero... No, y aparte vos que sabés de que tenés información. No te creas, Pavo, te voy a hacer una pregunta. Este podcast se llama Guarda que vengo. Tipo, guarda que vengo y traigo algo. Okay. ¿Qué traes? ¿Cuál es el guarda que vengo tuyo? ¿Qué traes con vos? ¿Qué podemos esperar de vos? ¿Qué tenés ganas de hacer? Mira, mejor no esperen nada porque después la expectativa a mí me mata, ¿entendés? Porque así lo sorprendo. Ustedes no esperen nada. No, humor, eso. A mí me... Vamos a ver si puedo terminar la puta película esa, tipo. Yo quiero seguir... ¿Cuáles son las perspectivas? Y mira, yo voy a empezar a editar este año con una gran... que me ayuda gratis, porque la verdad, tipo... Ah, a pulmón. Sí, pero tengo que empezar a editar cosas porque para pasar a un siguiente... A terminarlo, pues tampoco claro. Cortar, porque los procesos hay que terminarlos también. Ahí va. No, pero por ejemplo, yo, para mí, lo que yo ofrezco en esta vida es humor, buena onda... Ayuda, me parece que soy una mina que... Una buena oreja para... Sí, soy bastante solidaria, queda mal que lo diga yo porque... No, pero yo doy fe de ello. Pero soy como solidaria, creo que soy una mina bastante justa, trato de buscar... Es difícil, pero buscarle siempre lo justo a las cosas, me equivoco un montón. Porque está en la cagada, cuando uno trata de hacer la cosa bien, se va para el otro lado. Uh-huh. Pero está eso, y mi humor, y mi oreja, y... no sé, me parece que tengo ganas de volver. Yo hacía una cosa antes que se escrita, que se fue, viste, cuando estoy muy cansada, no puedo, porque está, que era el mundo según Facebook. Estaba, es verdad. Escribía en Facebook todas las boludeces que veía. ¿Que lo hacías una vez por semana? Sí, puede ser. He hecho pila, después me cansé, pero estaba cansada. Y si estoy cansada, no puedo creer. Ah, y algo que estaría buenísimo es que la gente te siga en tus redes. ¿Sos siempre Paola Percal? No, soy. En Twitter. Sí. Soy la / Perky. Que igual lo vas a poner ahí para que la gente me... Sí, este es su pie. Sí, pero no te le pongas tan cerca, Pao. No, la gente va a pensar. Tiene que haber 20 metros por lo menos entre un auto y el madre, otro. Ella es una madre. Pero bueno, acabo de decir que me equivoco a veces. Es cierto. En la / Perky lo vas a escribir ahí en abajo. En Twitter, En Facebook no. Es para Percal, pero no acepto mucho porque tengo cosas muy, muy personales, ahí va, ¿sabes? Entonces es como que... ¿Instagram? Instagram es Peperky, ahí Peperky. Es privado, pero acepto a todo el mundo. Bien. Y hago historias, estuve... No tanto, porque estuve... Por ejemplo, intenté ser millennial una semana y subí historias que las tengo guardadas, como tratando de ser millennial, pero yo veo millennials que van y hablan y cuentan, estoy caminando por la cara, me aburrí a los dos días, ¿entendés? Tipo, hice entrevistas a gente, no sé qué, estuvo muy divertido. Ah, las voy a ver, porque no me las perdí. Te las mando, porque y puse en el auto y le hablaba al teléfono en el auto. A los dos días me aburrí. Y no pudiste seguir con eso. Por ejemplo, ayer estaba... Ayer estaba fuera del canal y vimos como un avión a motor que parecía que se estaba cayendo. Y después dije, claro, no lo filmé. Claro. Le hice a un compañero de trabajo, que es poco millennial que somos. Porque lo vimos... Aparte era primicia. Claro, era algo muy lindo, ¿no? Tipo, ya... Se fue. Sí, duró lo que duró y no lo registraron. Y mirá que estoy bastante en las redes, porque para mis amigos sí. De mi edad es como, tipo, qué pesada, Paola. Che, Pavo, pero no, a lo que yo iba es que está bueno que te sigan por tus comentarios, por ejemplo, de los Oscars. Perfecto, el 4 de marzo voy a estar tuiteando. ¿Te acordás cuando lo hicimos? Con Alan. Nos juntamos en casa con Alan. Hicimos el tweet cam. ¿Te acordás de los Oscars? Pues te acordás que existía en una época, gente joven, existía el tweet cam. Ha pasado de todo en Twitter, ¿no? Sí, sí, sí. Y era como la previa y nos llamó Andrés, ¿te acordás? Ah, también, sí, sí, sí. Porque a mí me encantan los Oscars. En realidad, si vos me decís qué tienen los Oscars, los Oscars son un premio establecido, no tienen nada. Es un premio establecido de Hollywood que tampoco dicta la mejor película. No siempre la mejor película gana el Oscar. Uh-huh. No nos olvidemos que el Oscar lo ganó Shakespeare in Love. In Love. ¿Está? Con eso te digo todo. Pero marca cosas, te da para hablar, son divertidos. A mí me gusta mucho y puedo explayarme en toda mi ironía y la boludez boluda. Ahí va. Sí, sí. En los Oscars, en los Grammys, en los... Sí, igual vos sabés que antes yo era muy de premio y ahora cada vez, ahora solamente me ciño los premios de película. Ah, mira. Porque, por ejemplo, veo los Grammy, veo al negro rapeando, al afroamericano rapeando. No entiendo un sorete. Uh-huh. Tipo, igual sigo, ¿entendés? Tipo, trato, hablo sí, con sí, mi sí, sobrina sí. De 19 años que me mantenga... Al tanto. Lo tuyo son más bien las películas y las series. Sí, me encanta. Ayer hizo un chiste... O sea, no se lo quiero quemar. Yo no al stand-up, hice un chiste de Luciano, ¿eh? Luciano, sí. Es genial que... Luciano lo hago, Díaz. Lo hago. Bueno, es el chiste de él. Sí. No, sí. Mejor no lo... No se lo quememos. No, pero habla de eso, ¿viste? De Netflix, no sé qué. Sí. Y es tal cual, a mí me gusta, me divierte, me duermo. Es una forma de dormir. ¿Cuál es la serie que tendríamos que estar viendo todos hoy? Hoy. No sé, yo La Casa de Papel no la vi todavía, así que no puedo decir. Igual, otra vez leí algo en Twitter, es buenísimo. Tipo, decía, decídanse, primero es Stranger Things, que es la que hay que ver, después esta, la otra, siempre hay una. Sí, sí, sí, sí. A mí me gustó mucho Los Viajes en el Tiempo. Decime realista. Uh-huh. No sé. Me gustó Dark, que es una alemana y media rara. Me gusta Stranger Things. Stranger Things. Yo soy muy copada, muy adicta a Game of Thrones. Ah, y la comentás. Y la comento. Pero, por ejemplo, The Walking Dead, que lo vi muchos años. Sí, a mí me cansó. Sí, yo estaba enamorada de esa serie y me pude. Claro, ya está, que pase algo, está bien. Tipo, habla del ser humano, no sé qué. siempre lo mismo, siempre no sé qué. No, ese ya. Pero Game of Thrones es muy buena serie, tiene. Cosa que yo no pude, ¿no? La empecé a ver. Es difícil, tenés que estar muy concentrado. Olvídate, no quieras. No, tenés que verla con alguien que te vaya diciendo quién era él. Vos decís, ¿quién era él? Porque, ¿quién era este? ¿De quién están hablando? No, no captás. Las primeras tres temporadas no captás un nombre. No es para mí. ¿Y alguna peli que esté ahora que haya que ver? Mira, yo empecé a ver las películas del Oscar, pero para. Porque si voy a comentar. Claro, para saber de qué estás hablando. Claro, igual muchas veces comento de haber leído y no la. Mira, vi una que me encantó, que se llama Call Me By Your Name, llámame por tu nombre. Que es. ¿Es de amor adolescente, puede ser? Amor adolescente guy. Ah. Dijo guy. Pero en realidad lo de guy es como una anécdota, te juro. O sea, porque tiene que ver con el amor adolescente, con ese primer amor, con el primer entregarse, con esa cosa linda, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, sí. Amor de verano. Aparte está en los 80, ambientada, y tiene una música. Ay, como re de verano azul. Sí, un poquito más intelectual, ponele. Y aparte tiene una boludez que no le hace la película, pero está. Es una familia judía, viste, en Italia, esa cosa. Espera. Tengo un ómnibus acá. Sierra Mar. Yo fui en un ómnibus de Sierra Mar a Bariloche y el número era el 362. Y ahora el ómnibus, y estamos hablando de hace unos cuantos años. Sí. Y ahora el Sierra Mar que tenemos adelante es el 342. Unos 30 años. Sí, señora. Casi. Todavía no. Tenía 15. No, esa película me gustó mucho, es re linda. Para mí igual hay películas que se habla mucho y después son muy olvidables. Me acuerdo cuando estuvo Gravity, que no sé si ganó el Oscar, pero sí Cuarón ganó a mejor director. ¿Es la del espacio? Sí, la que está ahí, Sandra Bullock. No, nunca la vi. Está ahí, son películas olvidables, ¿entendés? Como que una película no olvidable es El Padrino, que estuvo en los Oscars, lo que sea, pero como que faltan esas. No hay películas que digas para. Por ejemplo. Dentro de 20 años van a hablar de ellas. El Señor. No hay, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que no tuvo mucha cosa, tuvo efectos especiales. Efectos especiales. Una película que tiene años y es una película que sobrevive. Es una trilogía. O Harry Potter. Harry Potter, ahí va. Que la puedes ver, que sobrevive. Tiene que ver con fábula, ¿no? Pero tengo que pensar, ¿viste? Como que el año pasado. No sé, por ejemplo, voy a decir algo que capaz que mira, yo amo a Guillermo del Toro. Uh-huh. Yo vi La Forma del Agua. Es linda película. Está buenísima, tiene una narrativa, tiene un color, tiene una cosa melita. Para mí, El Laberinto del Fauno es como más recordada, va a ser más recordada que esta. Esta está linda. Bien. No sé. Bien. Hay un monstruo, hay una señora que no. Ah, mira. Que no habla y le da huevos y se enamora. Huevo duro. Y te es el amor por el huevo duro. No, no es tan así, pero más o menos. Yo qué sé. Yo un momento digo, y está, no entendés. O sea, sí, son dos parias de la sociedad. Pero les pinta un amor, yo me creo más. ¿Por qué? Yo me creo más Call Me By Your Name, ese amor. Pero está claro. Más real. Pero vos puedes hacer verosímil la cuestión. Yo qué sé, en El Señor de los Anillos hay amor y son elfos. Yo qué sé. Es verdad. Yo me la creo, ¿entendés? Yo me creo. ¿Por qué no? El amor entre la elfa y el rey. ¿Entendés? Y me emociono. ¿Y llorás? Yo lloro todo, yo veo Pocahontas, yo fui a ver Pocahontas, yo lloro. ¿Fuiste a ver Coco? No fui todavía. ¿Qué está tan de moda? Voy a ir porque dicen que está buenísima y sé que voy a llorar. Capaz que no voy a llorar tanto porque como está, la gente me dice que está buenísima. Que ya vas como con una expectativa y. Claro. Está la pelota, pero Toy Story, el 3. ¡Dale regales! ¡Ay, sí! ¿Entendés? Sí, sí, sí, sí. Sí. Yo lloro, y si voy al cine con gente, me da mucho pudor. Prefiero ir a ver comedias porque. Lloro con series. ¿Cuál fue el serie que lloré? No me acuerdo. No. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar, Pau? Mira, les recomiendo. Si no, a ver, pensando series para recomendar. Por ejemplo, a mí Stranger Things me gusta mucho porque como vi muchas películas de los 80 y fue mi forma de comunicarme con el mundo, todo me emociona. Me embólogo, ¿sabes? Claro, pero a mí todo me emociona. Veo, ay, está como el ET, ay, los Goonies. La primera música. Me encantó y me la devoré. Y estoy convencida de que mi niña es igual a Eleven en esa película, en la primera temporada. Pero después la segunda la empecé a ver y... La segunda está buena, pero tiene esas cosas, viste, de que ay, la llevamos Eleven a Chicago, la ponemos a robar, no sé qué, tipo... Ya está. No sé, viste... No me gustó. Bueno, Pau, nos estamos acercando a nuestro destino. Falta todavía. Si te parece que tenés alguna película o alguna serie que quieras recomendarla, podemos... lo que vamos a hacer, porque como no sé cuándo va a salir este podcast, en el momento en que salga, yo te pregunto y me decís qué serie, qué película de ese momento... por ejemplo. Porque capaz que estamos hablando del 2023 o algo así. No, pero sabes que esta fue una discusión que tuve con un amigo y la traigo porque me resultó interesante. Que mi amigo me preguntó, cineasta, me dice, ¿vos ves películas o veces? Digo, yo veo películas 30 veces. Y él no, me dice, con todas las películas que hay para ver, no me gastan en ver. Repetidas. A mí me encanta volver a ver películas. Yo, por ejemplo, Volver al Futuro, que es mi película favorita y se la recomiendo a todo el mundo. O sea, los hijos de mis amigos, cuando tienen 10, 11, 12 años... Ah, por eso te fue bien en el taller que hicimos de guión con Alan, porque fue la que nos dio de deberes para ver, ¿te acordás? Ah, sí. Además de que como sos amiga del profesor, también te ponía buena nota. Palasme. Ay, profesor, qué divino que es usted. Claro, pero esa película es genial. Esa película tiene todo a manera de guión, de fotografía, es genial. Qué es bueno. Muy divertida, es muy buena la película. Pero bueno, se las recomiendo. Bueno, me acuerdo una vez, yo di clase en la universidad y di un año en sexto de artística, hace muchos años. Ah, bachillerato. Sí, y me acuerdo que yo el tipo todo se lo... todas los ejemplos de plano y cosas, no sé qué, y todo ellos lo... Como Harry Potter. Ah, mira. Digo, ¿ustedes todo lo que yo enseño lo asocia con Harry Potter? Y me dicen, ¿usted todo lo que nos enseña, profesora, lo asocia con Volver al Futuro? Cuando tenés razón. Bueno, fue un placer. Igualmente, Pavo, siempre es un placer. Creo que nos quedaron muchas más cosas y vamos a volver a repetirlo, porque esto va a ser un éxito. Ojalá. Capaz que incluso podés colaborar con el site, con el podcast, con alguna columna de cine o... Ahí va, eso estaría bueno. Porque esta es la mesa de las galanas. Tomá pa' vos radio, dos mujeres hablando. No, ¿sabes lo que vengo? Ay, no explota la radio, dos mujeres hablando. ¿Sabes lo que vengo pensando? Que estamos haciendo comedians on the road. Drinking nada on cars. ¿Cómo es el programa de? Sí, comida no, on cars, Jerry Sanfield, ¿no? Comedians drinking coffee. Claro, es una mezcla, no es karaoke, no es ¿cómo era? Carpool karaoke. Pero es tipo... Así que... In your face, Jerry Seinfeld. In your face. Bueno, buenísimo, Pau. Muchas gracias por tu tiempo, por tu... Qué lindo es este paisaje, ¿no? Acá cuando empiezan a verse las sierras. Cuando se empiezan a ver las sierras. Aprovechemos, porque capaz que lo escucha gente... del exterior. Venga a Uruguay. Visite Uruguay. Aparte de Porro. Visite Uruguay. Es acá estamos por la ruta interbalnearia llegando a al kilómetro 76, esto que es Guasubirá o algo de eso, ¿no? No, ya estamos más. ¿Ya más? Estamos bueno. Cerca de Panda Sur, ah, ok. Y yo sé, recé todas las playas para el este. Y el paisaje es precioso, se empiezan a ver las sierras y demás, y bueno, nada, es como un lindo cierre. Ahí va, venga Uruguay, que... Visite Uruguay. No solamente somos un porro latino. Bien, me gustó, gracias, Pao.